www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. También nos puedes encontrar en la página misslau.com. Allí está nuestro perfil con el nombre del programa Huellas del Rock y podrás encontrar todos nuestros programas para disfrutarlos en el horario de tu preferencia. Así que ya estás notificado de todos nuestros horarios para que durante toda la semana no te pierdas estas 2 horas que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa. También si deseas seguir mis cuentas personales me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Escalona con la letra S. Y allí estaremos conectados durante toda la semana para compartir mucha información, noticias, efemérides, todo lo relacionado al mundo del rock, ¿ok? Así que a partir de este momento iniciamos nuestra programación, por supuesto, con lo mejor de todas sus solicitudes y lo acontecido durante esta semana. Huellas del Rock, a tu estilo. Te puedes comunicar conmigo a través de la mensajería al WhatsApp para hacer sus solicitudes musicales a través del +58 412 432 2741. Allí tú marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así que desde ya vamos a iniciar nuestro primer bloque musical y tenemos por aquí para compartir con ustedes esto de AC/DC con Let There Be Rock. Rock and roll show. Know that guy. vas a escuchar en la radio, pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, y continuando con más información musical, estamos regresando a este primer bloque musical que acabamos de compartir con ustedes. Escuchamos por allí algo de AC/DC para viajar y trasladarnos a través del tiempo, como siempre aquí, a través de la mejor época de la música, ¿ok? Recordando esos primeros temas musicales de AC/DC, este tema que escuchamos, Let There Be Rock, que fue uno de sus primeros lanzamientos del año 1977, pues, y esto fue con su primer vocalista, así que aquí realmente nos trasladamos a ese tiempo, ¿no? A los años 70, en las primeras producciones musicales de AC/DC. Let There Be Rock. es una canción de la banda australiana de hard rock AC/DC. Es la tercera pista y el título de su álbum Let There Be Rock, publicado en marzo de 1977 y fue escrita por Angus Young, Malcolm Young y Bob Scott. Así que este tema musical lo acabamos de disfrutar solamente aquí en nuestra programación. También escuchamos por allí un tema musical de la banda Kiss con I Was Made for Loving You. Este tema musical que, bueno, como ustedes conocedores, buenos conocedores de la música, sabrán que este también es uno de esos temas musicales que han marcado un ícono importante en la historia musical. Y este tema, bueno, específicamente de esta gran agrupación, Kiss, y ha sido de esos temas que le ha dado mucho más éxito a esta agrupación Kiss. I Was Made for Loving You. Esta es una canción interpretada por la banda Kiss, lanzada originalmente en su álbum en el año 79, Dynasty. Esta canción fue lanzada en el lado A del primer álbum de este sencillo y fue el segundo dorado de la banda con más de 1 millón de copias vendidas. Este sencillo también obtuvo una certificación el 16 de agosto de 1979. En el lado B de este sencillo fue la canción Hard Times, escrita por Ace Frehley, y este sencillo alcanzó la posición número 11 en las listas de popularidad de la revista Billboard. Así que esta canción también alcanzó el puesto número 6 de las listas musicales en Australia en el año 1979. I Was Made for Loving You. También fue muy exitosa en Europa, apareciendo en el top 20 en Suecia y en el top 10 en Noruega, además también de alcanzar en segundo lugar en las listas de Francia, Alemania, Suiza y Austria, y el primer lugar en Holanda, Canadá y Nueva Zelanda. Okay, así que acabamos de disfrutar dos temas musicales que han marcado una huella en la historia del rock. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Vamos a continuar con un poco más de música y al regreso continuaremos con mucha más información. Aquí estamos para disfrutar de buena música y disfrutar de nuestros sentidos auditivos. Así que lo dejamos con esto de Marilyn Manson con Sweet Dreams. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando nuevamente de este siguiente bloque musical, que también, como todos los bloques musicales que aquí disfrutamos, son excelentes, ¿ok? Escuchamos por allí Marilyn Manson con su tema Sweet Dreams, y también a la banda Foo Fighters con lo más reciente de su producción musical Medicine at Midnight, de la última producción discográfica de Foo Fighters, y que espero que se lo estén disfrutando por acá en nuestra programación. Les recordamos que si tú también quieres marcar tu huella aquí en nuestro playlist, puedes comunicarte a través de la mensajería al WhatsApp al más 58412-432-2741. También nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, en nuestro grupo en Telegram, para que te unas y estés informado durante toda la semana, ¿ok? Allí nos puedes contactar para cualquier solicitud o comentario musical aquí en nuestra programación. Así que vamos a continuar a partir de este momento con un poco de información musical en efemérides del rock. 12 de septiembre del año 1980, David Bowie lanza su disco Scare Monster en Super Creeks. Este es el 14th álbum de estudio de David Bowie, disco que siquiera después de su conocida trilogía de Berlín, Low, Hero and Longer, álbumes lanzados en los años 1977 y 1979. Este tiene un trabajo adicional de guitarra realizado por el miembro de Kim Crimson, Robert Fripp, y quien tocó anteriormente en Heroes, así como una aparición especial del guitarrista de The Who, Peter Tomsheet, producido también por el propio David Bowie y Tony Visconti. Así que este 12 de septiembre del año 1980 se lanzó este gran álbum del gran David Bowie, Scary Monster. El 12 de septiembre de 1989, la banda Aerosmith publicaba su 10th álbum de estudio llamado Punk, lanzado 2 años después de su anterior titulado Permanent Vacation o Vacación Permanente. Este fue producido por Bruce Freibet, así que también este 12 de septiembre, pero el año 89, la banda Aerosmith lanzó su 10th álbum de estudio Punk. El 12 de septiembre de 1995, los Red Hot Chili Peppers lanzan su 6th álbum de estudio llamado One Hot Minute. El éxito mundial del anterior disco, Blood Sugar Sex Magic, en 1991, causó que su guitarrista John Frusciante se sintiera incómodo con la popularidad y finalmente abandonara el grupo a la mitad de su gira en 1992. Único disco estudio que presentó Dave Navarro como guitarrista principal de esta banda, que se unió a ellos en 1993 después de una serie de reemplazos de corto plazo a su anterior integrante, como lo fue Frusciante. Este saldría del conjunto de 1998. Así que también este 12 de septiembre del año 95, los Red Hot Chili Peppers lanzaron su 6th álbum de estudio. Continuando un poco más en efemérides del rock, un 12 de septiembre del año 2008, Metallica lanza su disco Death Magnetic, su 9th álbum de estudio y primer disco que presenta a su integrante Robert Trujillo como bajista, quien reemplaza a Jason Newsted. Además, es el 2nd en estar completamente coescrito por todos los miembros de la banda. Así que este fue producido también por Rick Rubin, quien colaboró en la producción musical de este disco. 12 de septiembre del 2008, Metallica lanzó su disco Death Magnetic. El 12 de septiembre del año 2011, la banda Anthrax publica Worship Music, su 10th álbum de estudio. Este día se lanza también internacionalmente y un día después llega a los Estados Unidos. Cuenta con el regreso del vocalista Joe Belladonna y es el álbum final del guitarrista Rock Caggiano, quien también en parte de enero en el año 2013, y al final de este disco tiene un track escondido que se titula New Noise o Nuevo Ruido. Este también fue producido por Rock Caggiano y Jake Ruston. El 12 de septiembre del año 2011, la banda Anthrax lanza su disco Worship Music. El 13 de septiembre de 1984, Kiss publica su álbum Animalize, 12th álbum de estudio. Este cuenta con la única aparición del guitarrista principal Mark Sick Jom, quien reemplazó a Vinnie Benson en abril de 1984. Así que también este 13 de septiembre, pero del año 84, la banda Kiss publica su disco Animal Lies. Y para culminar este primer bloque de efemérides del rock, un 13 de septiembre del 2011 se publica Welcome to My Nightmare, Bienvenido a Mis Pesadillas, el 19º álbum de estudio del artista americano Alice Cooper. El disco es una secuela de su álbum estudio debut en solitario Welcome to My Nightmare en 1975. Este llega después del 30 aniversario de su álbum original, mientras Cooper hablaba con el productor Bob Harris, quien le pospuso esta idea. Tiene distintas colaboraciones también, como Rock Zombie en su track número 6, en el número 5 con Jump y en el track número 8 con Kesha. También otras colaboraciones en otros tracks musicales de este disco, así que es una producción bastante dedicada con colaboraciones de otros artistas. Esto fue lanzado un 13 de septiembre del 2011, el disco Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Así es, y les recuerdo nuevamente que si deseas continuar aquí marcando tu huella, puedes comunicarte a través del WhatsApp al más 58412-432-2741 para que participes en nuestro playlist musical de Huellas del Rock. Saludos a todas las personas que han escrito por acá sus mensajes y sus solicitudes. Por aquí estamos haciendo su respectiva lista y estaremos tomando en cuenta cada uno de ellos, ¿ok? Así que saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía. Vamos a continuar con más de nuestra lista musical que tenemos por aquí pendiente. Recuerden que ustedes son quienes la realizan. Así que vamos a disfrutar este tema de Black Sabbath con Iron Man y ya regresamos.

estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Está llegando a la segunda hora de nuestra programación y en este momento les informo, ¿no?, que en pocos minutos, dentro de poco tiempo, vamos a estar iniciando nuestra entrevista especial, ¿ok? Entrevista de esta semana con la banda Aire Arcano, una agrupación argentina que estará aquí mostrando lo mejor de su música, todo lo que ha realizado y, por supuesto, hablando con uno de sus integrantes, que es el líder de la agrupación. Así que más adelante, más información, ¿ok? No se despeguen, quédense allí atentos porque vamos a conocer en pocos minutos una banda emergente que está dando lo mejor de sí, trabajando muy duro para dar la mejor música que puede producir con sus mensajes totalmente todos personalizados, porque cada agrupación tiene su estilo, su género, toda su influencia, y eso es lo que lo hace original, diferente a los demás, ¿ok? Así que vamos a conocer una agrupación argentina el día de hoy para más adelante, ¿ok? Así que no se despeguen, vamos a continuar acá con más de nuestra programación. Por allí estuvimos disfrutando algo de Black Sabbath con su tema Iron Man y también con la banda Deftones y el tema Chains. Cada uno de esos temas, les recuerdo nuevamente que durante todos estos días, esta semana, siempre lo están solicitando, así que vamos realizando nuestro respectivo playlist musical para tomarlos en cuenta en este día, ¿ok? También les recuerdo que estamos totalmente en vivo los días sábados, aquí que este día estamos tomando en cuenta todas estas solicitudes para que lo puedas disfrutar durante toda la semana, ¿ok? También esas personas que están allí solicitando sus temas musicales el día de hoy estarán pendientes, ¿ok? Así que hay una larga fila, el cual debes tomar en cuenta en esta lista musical. Muchísimas gracias igualmente por estar allí haciendo sus solicitudes y nuevamente muchísimas gracias a todos. Así que para continuar solicitando sus temas musicales, les recuerdo nuevamente que puedes escribir al más 58412-432-2741. Allí tú marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, y continuando con más información musical, les recuerdo nuevamente, señores, que en poco tiempo vamos a iniciar nuestra entrevista de esta semana, ¿ok? Así que pendiente allí, no se despeguen, más adelante vamos a estar conversando con el vocalista de la agrupación Aire Arcano, Chucho González Hernández, desde Buenos Aires, Argentina, para acá, para Venezuela y todo el mundo. Así que no se despeguen, vamos a continuar con un poco más de música y al regreso mucho más de Huellas del Rock. Lo dejamos con este tema de Def Leppard con Pour So Sugar Off Me. Television, baby, cool all night. Sometimes

Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento iniciamos nuestra entrevista con los invitados de esta semana, la banda Aire Arcano. La banda Aire Arcano se formó en el año 2014 y luego, con el cambio de integrantes, fue encontrando su estilo. De la formación original, actualmente solo se encuentra Chucho González Hernández como vocalista. Luego, con la llegada de Manuel Cardero en el año 2015 como guitarrista, la banda terminó de encontrar su estilo, la fusión de heavy metal con hard rock y punk rock. Aire Arcano es una banda que deriva de todo así, una banda de punk rock y ska argentina. En el año 2015 sacaron su primer EP o su primer demo, que se separa de dos discos de tres temas y se titula como La Hermenéutica de las Fisis Subjetivas. En el año 2017 sacaron su primer single llamado No Quiero Más. Después de varias noches y curtidas de Steel Puck en un antro del centro de Buenos Aires, tuvieron la posibilidad de conocer y compartir escenario con artistas como Paul Di'Anno, ex vocalista de la banda Iron Maiden, y para el 2018 sacaron su primer EP Historias Arcanas, conformada por 5 canciones. Lo pueden escuchar a través de Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, Shazam, entre otras plataformas musicales. También a través de su canal en YouTube tienen disponibles 2 videos clips: No Quiero Más, un tema difusión de su IP, y el tema Mona Lisa. Así que a partir de ese momento estaremos conversando con su vocalista, Chucho González Hernández. Bienvenido aquí a Huellas del Rock, Gonzalo, e integrantes de la banda Aire Arcano. Bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir lo mejor del rock y el metal latinoamericano. Hola, Nagarina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, sinceramente para nosotros es un placer poder participar en Huellas del Rock y sinceramente estamos muy agradecidos porque nos brindes este espacio y bueno, poder difundir un poco lo que es nuestra música. Muchísimas gracias, Gonzalo. También estamos muy felices de estar aquí compartiendo contigo para dar a conocer todo lo referente a su banda Aire Arcano y que traen de nuevo por acá desde Buenos Aires, Argentina, para Venezuela y demás países donde transmitimos. Hablemos sobre los inicios de la banda. ¿Qué los motivó a formar esta agrupación? Bueno, la banda Aire Arcano se remonta al año 2014 en Buenos Aires, Capital Federal, en lo que es el centro, ¿no?, de Argentina. Y bueno, arrancó siendo una especie de hobby. Nos juntábamos los sábados con unos amigos, viste, a tocar unas canciones, generalmente covers. Y bueno, nos divertíamos muchísimo, hasta que de a poquito eso se fue volviendo un poquito más serio, un poquito más serio. Esa agrupación se separó y con el guitarrista de ese momento, el bajista, y conseguimos un baterista, le dimos para adelante y pudimos crear lo que fue Aire Arcano. Buenísimo, así poco a poco fue agarrando forma este proyecto como lo es Aire Arcano. Buenísimo, cuéntanos cuáles son sus influencias musicales y con qué género musical ustedes se identifican. Bueno, en cuanto a las influencias, nosotros tenemos un gran abanico musical. Básicamente yo te podría hablar de mis influencias, que son tirando al heavy metal, al rock and roll. Me gusta de los Rolling Stones hasta Black Sabbath, pasando por Motley Crue, Deep Purple, Led Zeppelin, no sé, Ghost, más actual. Me gusta mucho rock escandinavo, muchísimo rock escandinavo. High Energy con Row, Me gusta mucho ese estilo, los Ramones en el punk, los Violadores también, una banda que me gusta muchísimo acá en Argentina, conocida en toda Latinoamérica. En el caso de mis compañeros, no voy a hablar por ellos, pero tienen influencias distintas. Eso hace muy lindo a Aire Arcano. Por eso nosotros no nos identificamos con un género musical particular. No me gusta el hecho de estereotipar a la banda, ¿viste? Te doy un ejemplo gráfico. Acá en Argentina se usan mucho los grafitis, seguramente allá también. Entonces, vos vas por la calle y ves un graffiti que dice pegamento y abajo dice punk. ¿Ok? Claro, te está, ¿no? Se está estereotipando esa banda en el punk. Te está diciendo nosotros hacemos punk. Si vos escuchás pegamento, hacemos punk. Bueno, en nuestro caso no es así. En nuestro caso, Aire Arcano tiene un gran abanico musical. Tenemos una licuadora musical. Aquellos que nos van a empezar a escuchar o aquellos que ya nos conocen, les comento de que tenemos hard rock, como No Quiero Más, tenemos instrumentales como La Mona Lisa, tenemos baladas, como es Viaje Introspectivo, El Amor Muerde, Opsai es un pan rock, y después tenemos canciones en las cuales todo eso, ¿sí?, forman una misma melodía. Por lo cual, sinceramente, te puedo hablar un poquito de las influencias, como te dije, pero yo no creo que la banda se identifique con un género particular, sino que lo que nosotros hacemos es rock. Y así es, Gonzalo, de esa manera se forma la identidad de una agrupación entre todos sus integrantes, poniendo un poco cada uno de sus influencias y nace lo mejor para Aire Arcano. De eso se trata, ¿no? Cada uno de ellos influye, ¿no?, en sus influencias musicales, en los instrumentos que tocan, y nace lo mejor de sí. Así que me encanta esa mezcla. Cuéntanos, ¿por qué el nombre de la banda, Aire Arcano? ¿Qué significado tiene este para ustedes? El nombre de Aire Arcano surge de una canción de Enrique Bunbury, de Héroes del Silencio, otro gran vocalista, un referente para mí, lo es tanto Héroes como Enrique Bunbury, en donde en una frase de una canción que se titula Opio, él dice en un momento, esquirlas del aire, arcano indescifrable. Sí no se entiende muy bien cuando él lo canta, ¿viste? La modulación no es la mejor. Pero cuando vos lees el librito a la vieja escuela y lees la letra, dice esquirlas del aire arcano indescifrable. Y dijimos, bueno, mirá qué bueno que está eso. Con el bajista del momento, Alejandro, decidimos ponerle ese nombre. Él también, un gran fanático de Enrique Bunbury, Héroes del Silencio. Y bueno, nos gustó, nos parecía que tenía fuerza, nos parecía que tildaba a la banda de algo serio. Y bueno, quedó así, quedó sinceramente por una canción de Héroes del Silencio. Buenísimo y muy original también, ¿no? El nombre de la banda como tal es muy diferente al resto y eso también es algo que debe marcar en una agrupación, así que esa influencia también en Héroes del Silencio está excelente, es una agrupación con mucha fuerza, como lo dices. Continuamos, Gonzalo, háblanos sobre las producciones musicales. ¿Cuántas producciones musicales, demos o single, tienen ustedes hasta ahora? Tenemos editados dos demos que se titulan La Hermenéutica y el otro se titula Fisis Subjetivas, que te voy a ser sincero, Ana Karina, y a todos tus oyentes, cuando lo escucho me da un poquito de vergüenza, ya que la producción musical no es la mejor, pero bueno, todo eso es historia, ¿no? Y la historia es parte de nosotros, eso hace que a medida que pase el tiempo vayamos mejorando, nunca nos olvidemos de lo que hicimos anteriormente. En la actualidad tenemos un EP editado en el año 2019, que está conformado por 5 canciones, la introducción, No Quiero Más, que fue el single de este disco, es el tema que más nos pide la gente, es el tema más popular de la banda, Si Te Viera Smith, Judas, y cerramos con La Mona Lisa, un instrumental balada muy lindo, muy particular, los invito a todos a que lo escuchen, obviamente, y en la actualidad estamos editando un disco en vivo, que se va a titular Aire Arcano, Una Noche en Bade, que fue grabado justamente en Bade, en Morón, zona oeste de Buenos Aires, donde el sonidista Lugar Gonzo captó la magia, captó que estábamos teniendo un buen show, fueron 2 shows, fueron grabados y bueno, con la ayuda de Marcelo Roacio, un guitarrista muy conocido en Latinoamérica, y con la ayuda del polaco Robert Selasek, mi amigo, el bajista de Los Violadores, ellos nos están ayudando en la parte de masterización y mezcla y todo eso que el músico a veces no entiende muy bien, de eso se están encargando ellos, nos están dando una mano enorme, y bueno, editamos un single que se llama Viaje Introspectivo, El Amor Muerde. Todo esto que les comenté lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Solamente tienen que poner en el buscador de Spotify o de YouTube, ponen Aire Arcano y al toque les va a aparecer todo lo que les acabo de comentar. Buenísimo, Gonzalo, me encanta todo eso. Así que ya ustedes lo saben, si quieren conocer y escuchar un poco más, allí en las diferentes plataformas musicales pueden encontrar todo lo referente a Aire Arequiano para conocer todas esas producciones musicales, los demos, los singles que tienen hasta este momento. Y como lo dijeron, están en proceso de grabar un nuevo disco, en esta vez en vivo, ¿ok? Así que vamos a estar muy atentos, pendientes a esa nueva producción para conocer un poco más sobre Aire Arcano. Cuéntanos quiénes integran la banda actualmente. En la actualidad la banda está conformada por quien les habla, Chucho Hernández. Yo soy el vocalista de la banda y compositor de la banda. En la guitarra está Javi Jarrock. Y en la actualidad estamos en una dicotomía con el bajista y con el batero. Estamos en un momento en el cual estamos tratando de afianzar la formación, afianzar la banda, y bueno, hay varios amigos que nos están dando una mano, tanto en la batería como el bajo, pero en realidad estamos buscando un bajista y un baterista que sean parte de la banda, que nos ayuden a afianzar la banda, el trabajo que estamos haciendo, ya que para tocar en vivo siempre hay algún amigo que te da una mano, ¿no? Y los shows salen bien porque se ensaya y está buenísimo, pero después, como ellos tienen sus cosas, no se pueden comprometer con Aire Arcano. Desde ese lado está buenísimo. El problema es que al no tener esto bien afianzado, se nos complica para escribir nuevas canciones, ¿sí? Es algo que es obvio, porque yo tengo muchísimas canciones para sacar a la cancha, pero más allá que las trabajemos con el guitarrista, igual nos falta lo que es el trabajo del bajo, lo que es el ritmo de la batería. Entonces estamos en un momento bastante particular, con una dicotomía bastante importante. Muy importante eso, Gonzalo. Entonces, en este momento, la banda Aire Arcano se encuentra buscando bajista y baterista, ¿ok? Si estás allí en sintonía y eres de Buenos Aires, Argentina, que por supuesto también transmitimos nuestra programación en ese espacio geográfico, en esas tierras de Argentina, puedes comunicarte, ¿ok? A través de sus redes con Aire Arcano para que puedas formar parte de ellos. Así estarás comprometiéndote musicalmente con ellos, ¿ok? Cuéntanos cuáles son sus planes a futuro. Como te comentaba recién, Ana Karina, bueno, el futuro de Aire Arcano es bastante incierto. Es bastante incierto, ya que estamos con esta movida de los integrantes, tratando de armar, de afianzar lo que es la banda. Pero seguimos trabajando, seguimos laburando. Como te comentaba también, estamos por editar un nuevo single que va a ser parte del nuevo disco, del disco en vivo de Aire Arcano. Seguimos tocando, pero así muy a futuro, sinceramente no te podría contestar eso. Lo que sí te puedo decir es que Aire Arcano está muy vigente, que seguimos tocando y que bueno, Aire Arcano no lo frena a nadie. Bueno, también eso es muy importante, Gonzalo. El futuro es incierto, como lo dices, pero a medida que vayan trabajando musicalmente, van haciendo lo mejor de sí, así que muchísimo éxito en tus planes, ¿ok? Y en todo lo que te propongas. Cuéntanos aquí a todos los oyentes quienes están allí conociendo sus nuevas producciones musicales, cuáles son sus redes sociales y las plataformas musicales en la cual ustedes están disponibles. Esa es una cuenta pendiente que tenemos, Ana Karina, porque no tenemos ni Facebook ni Instagram. Sí estamos en todas las plataformas musicales, iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, en todas, eso sí. Y también en YouTube. En YouTube pueden encontrar dos videoclips de la banda. Pero bueno, en cuanto a lo que es las redes, quizás nosotros nos movemos más a la vieja escuela, nos gusta más el boca en boca. Me parece que las redes cumplen una función muy importante, pero también puede ser todo lo contrario, ¿sí? La tecnología en sí, ya que los consumos de la música han cambiado, han vuelto los singles, por ejemplo. Ya la gente no se sienta a escuchar un disco completo. Es muy difícil que una persona, un chico, una chica, se siente a escuchar un disco completo. Excepto, ¿no?, que sean bandas consagradas. Pero ahora hay tanta información en las redes, tanta información en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, que la gente escucha una canción y pasa a la siguiente banda, ¿entendés? Acá en Argentina, por lo menos, está lleno de bandas. Vos levantás una baldosa, encontrás una banda emergente. Entonces, hay que ver también cómo se manejan esas cosas. A veces pueden ser muy positivas, que obviamente que lo son y han ganado un gran protagonismo en la vida de la gente en las redes sociales, pero yo también lo veo a veces que es contraproducente. Por eso mismo estamos analizando bien esas cuestiones, pero en la actualidad, como les decía, nos pueden encontrar más que nada en Spotify y en YouTube, ahí van a encontrar todo nuestro material. Ok, así que ya lo escucharon a través de sus plataformas musicales. Sí está disponible Aire Arcano para que ustedes los puedan escuchar y conocer un poco más sobre ellos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarlos. Antes de culminar, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan aquí en el programa, a todo nuestro público de Morón, Puerto Cabello, Valencia, aquí en Carabobo, Venezuela, a los oyentes de la capital del país, también aquí en Caracas, en Brasil, en Chile, Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos y demás países donde transmitimos nuestra programación. ¿Cuál es el mensaje de Aire Arcano? Bueno, nuestro mensaje es siempre el mejor, nuestro mensaje es de empatía, nuestro mensaje es de una cuestión social, ¿no? Nunca olvidarnos de dónde venimos, nunca olvidarnos que somos latinoamericanos, nunca conformarnos, ¿no? No caer en el conformismo, sino todo lo contrario, sino darle para adelante, siempre mostrando lo que sucede de verdad, ¿no? Está todo bien con esas canciones de amor y está buenísimo que existan porque todos sentimos amor. ¿Qué seríamos sin el amor? No existiríamos sin el amor. Pero también me gusta el hecho de decir lo que vemos, ¿no? Las desigualdades que se ven en Latinoamérica. No solamente en Argentina, en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Entonces, me parece de que el mensaje de Aire Arcano siempre es de empatía, siempre es de positivo, pero al mismo tiempo siempre es de protesta. Porque no podemos bajar los brazos, no nos podemos dejar llevar por lo que nos quiere vender, ¿no? El capitalismo, el consumismo. Me parece que caer en eso es lo peor que puede pasar. Y quiero parafrasear a un periodista muy importante argentino, él se llama el Ruso Berea, que una vez dijo: el día que el rock dijo que sí, todo se fue al carajo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu mensaje especial y de la banda completa Aire Arcano desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias de verdad a todos por presentarse aquí en nuestro espacio de Huellas del Rock. Fue un gusto compartir su trayectoria y música aquí en nuestra programación. Bueno, Ana Karina, sinceramente el agradecimiento es nuestro, muchas gracias por la muy buena onda, por la predisposición, por la paciencia. Les quiero mandar un beso enorme a toda la gente en Latinoamérica, particularmente, bueno, a la gente de Venezuela. Y bueno, de verdad, para nosotros fue un placer, es un orgullo poder participar de Huellas del Rock. Y bueno, estamos en contacto para lo que vos necesites, me escribís y le damos para adelante. Sinceramente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Gonzalo. Vamos a continuar disfrutando de su buena música. A continuación, un tema musical de la banda Aire Arcano, presentado por su propio vocalista, Chucho Gonzalo Hernández. Les quiero presentar nuestro primer single. El tema se titula No Quiero Más. Espero que les guste y bueno, vamos con esta canción. Muchísimas gracias. Déjame no mirar atrás. Corre el tiempo y es Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este bloque musical con la banda argentina Aire Arcano, No Quiero Más. Espero que hayan disfrutado este gran tema musical, lo mejor de esta producción musical de Argentina para Venezuela y todo el mundo, ¿okay? Aquí estamos dándoles a conocer a ustedes esas agrupaciones que están dando lo mejor de sí musicalmente y que tal vez no tienen todo ese apoyo, ¿no?, que tienen todas esas demás bandas ya famosas, establecidas, consagradas y demás. Pero aquí estamos para eso, señores, porque de esa manera poco a poco se va dando a conocer y llega hasta la cima, hasta donde debe estar, ¿no? Ese es el objetivo, la meta final. Cada uno de los medios de comunicación y estos tipos de programación estamos para eso. Así que muchísimo éxito a ustedes en sus proyectos musicales, Aire Arcano, y al entrevistado de este día, al gran Chucho González Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y recuerden que durante toda la semana lo puedes escuchar en los diferentes horarios y países donde transmitimos, ¿ok? Así que muy pendiente para que te disfrutes durante toda la semana Huellas del Rock. Escuchas lo tuyo y la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Quiero aprovechar este momento para enviar mis saludos a mi equipo de trabajo, mi gran equipo de trabajo, que el cual aprecio muchísimo, Bexi Carolina Núñez y a Carlos Rodríguez, mi gran equipo de prensa del Consejo Municipal. Saludos para ustedes, de verdad que estamos trabajando arduamente para poder llevar a cabo todos esos trabajos comunicacionales que están pendientes. Así que saludos a ustedes y gracias por estar allí en sintonía en nuestra programación, también disfrutando de este espacio de rock and roll. Hemos llegado al final de nuestra programación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les recordamos nuevamente que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También antes de culminar nuestra programación, te recordamos rápidamente todos nuestros horarios para que durante toda la semana estés atento y no te pierdas Huellas del Rock. Puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be con repetición los días lunes a las 8 p.m. Domingos, 14 horas, Brasil, a través de la web ODNA do Rock, para todos los hermanos de Brasil. Con repetición los días jueves a las 17 horas, Brasil. ODNA do Rock, el ADN del rock. Lunes, 21 horas, Chile, a través de Light Track Radio, en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes, 20 horas, Venezuela, a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles, 18 horas, Argentina, 17 horas, Venezuela, a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com, la Ñ Radio Net. Activa tus sentidos. Viernes, 19 horas, Venezuela, 17 horas, Costa Rica, a través de Rock Light Radio en su web www.rocklightradio.tv. Rock Light es la radio web de Costa Rica. sábados, 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil, a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. También nos puedes encontrar en la página misscloud.com. Allí está nuestro perfil con el nombre del programa Huellas del Rock y puedes escuchar cualquier de nuestra programación en el horario de tu preferencia, ¿ok? Así que ya estás notificado de todos nuestros horarios y durante toda la semana puedes disfrutar de estas 2 horas de rock and roll que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles Juan Rivero y quien estuvo con ustedes en estas 2 horas musicales en la conducción, producción y locución de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Para culminar nuestra programación, por supuesto, lo dejaremos con un tema musical para continuar viajando a través del tiempo y deleitando nuestros sentidos auditivos. Los dejaremos con la banda Scorpions y su tema musical Rock You Like a Hurricane. Chao, chao. My skin, so what is wrong? Another sin. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del Rock a tu estilo.